Ten cuidado de las cosas de la tierra, a salvo corta leña, labra la tierra, planta nopales, planta magueyes, tendrás que comer, que beber, que vestir, con eso estarás en pie, serás de verdadero, con eso andarás, con eso se hablará de ti, se te alabará, con eso te darás a conocer, será de verdadero, será de verdadero, será de verdadero, será de nuestros hijos ahora, qué viento los barrió. Donde nuestros maizales de oro, meciéndose en el sol. que fue de nuestras huacas sagradas, que fue de nuestra paz. Lloro por Titicaca y la luz amada de Pachacama. Digo tan que hondo y sueño un camino, mira coche entenderá cuánto dolor encierra mi corazón. Grito tan que hondo y preparo mis armas, manto inca sonreirá las flores en los valles. Revivirá. Habrá en sus ojos tal regocijo, tanta felicidad, que nuestras almas de las estrellas al mundo bajarán. Y en Machu Picchu, ciudad sagrada, se corporizarán aztecas, mayas, incas, chimúes, convocarán al sol. Este es el día del año justo, ya terminó el dolor. Vengo a cantarles la profecía, el indio no murió. Digo tan que hondo y sueño un camino, mira coche entenderá cuánto dolor encierra mi corazón. Preparo mis armas, manto inca sonreirá, las flores en los valles revivirá. Reinó entre nosotros de pronto partió. El dios de la vida, el dios de la tierra, cruzando las aguas del mar. Igual que en Chacuatl, en México un día, los dos prometieron volver. Mi corazón, con su tambor, golpea las puertas de Tiahuanaco. Con su tambor llama a las huestes de Tiahuanaco. No son Miracocha los hombres que llegan, no existen sus actos con más. Ciertamente no eran dioses, no eran Viracocha. Cuando Pizarro entró al Cusco y junto con el padre Valverde decidieron la muerte de nuestro amado señor Atahualpa, a pesar del rescate que pagamos, equivalente a 3 habitaciones repletas de oro, nos dimos cuenta entonces de las verdaderas intenciones de esos hombres. Pero ya era tarde. La sangre había comenzado a derramarse y esas primeras y queridas gotas se iban a constituir después en un río inmenso que recorrería todo el continente y ya no habría salvación. Chacamac. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi colla, mi cumbi, lloro mis malquis, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir. Con el que dices habla tu Dios, nada se escucha. yo por más que intento, tu Dios no me habla, quiere cantar, porque me matan si no concreto, tu libro no habla, no quiere hablar. Como mi charepi, tomo mi chicha, tengo mi coya, mi cumbi, lloro mi narguis, hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Como mi charepi, tomo mi chicha, tengo mi coya, mi cumbi, lloro mis narguis, hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir, y en esta pacha quiero vivir, y en esta pacha quiero vivir. Pizarro mató a Atahualpa sin ver que mataba el sol. Mi mundo se ha derrumbado igual que mi corazón. La sangre que se derrama es sangre de mi Señor. El cosmos se va con ella a muerto un hijo del sol. Que abismo abrirá sus fauces para tragar mi dolor. Pizarro mató a Atahualpa y el Cusco entero murió. FM, buena música desde Los Palmares. Se derrama es sangre de mi Señor. El cosmos se va con ella a muerto un hijo del sol. Que abismo abrirá sus fauces para tragar mi dolor. Pizarro mató a Atahualpa y el Cusco entero murió. Thank you. había descanso para nuestro dolor. No solo moríamos a mano de los conquistadores, sino que a nuestras angustias vinieron a sumarse las enfermedades. Las pestes como la gripe y la viruela, desconocidas hasta entonces en nuestra tierra, cayeron sobre nosotros y la muerte no tuvo piedad. Éramos 10 millones de indios entre los valles y montañas, hombres, mujeres, viejos, niños, en nuestro reino del Perú. Sufrimos de la peste, placeres civilizados, hasta que el español llegó. Fuimos muriendo lentamente bajo la fiebre y el dolor. La maravilla de nuestro reino sucumbió a la tortura, la esclavitud y la enfermedad. Nunca supimos cómo vivir y sin la tradición hemos perdido junto a los nuestros la libertad. Roxana Carabajal. Nunca sufras tal dolor. Te parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió. Ya no habrá dolor que pueda conmigo. Indiecito se durmió. La peste negra del extranjero su risa se llevó. Ay, amarga y quilla no traerá de nuevo, pero no me sonreirá si el brillo de sus ojos ya se apagó. Marca y quilla lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de se apagó. Estaremos en Vilcabamba en contra del extranjero. Ya había perdido mi hermano su fe en conseguir vencerlos. Titucu era su nombre y comandó la rebelión, pero presa de la fiebre entregó su corazón. Tupac Amaro es mi nombre y asumo entonces el mando. Manco Inca fue mi madre, su sangre guía mis manos. Por América resisto, por América me muero, por América mi vida me arrancará el extranjero. El español que me mata no sabe que está cortando la cabeza que mañana cantará en un canto eterno. Se muere el último Inca, Túpac Amaru se muere, todo el Cusco se desangra por mi cabeza en la pica. Pachacama me recibe para preparar mi traje. Yo volveré con los míos a reparar el ultraje. Por América resisto, por América me muero, por América lo juro, nunca detendré mi vuelo. Muerto, ¿quién puede matar un sueño? Por América resisto, por América me muero, por América lo juro, nunca detendré mi vuelo. Túpac Amaru es mi nombre, mi canto y mi sangre. Uno ha muerto, ¿quién puede matar un sueño? No fue la nuestra una lucha de bárbaros contra seres civilizados, no lo fue. Sencillamente peleábamos por nuestros derechos. Todos los indios diaguitas, abaucanes, malfines, andalgá, yocabil, calchaquíes, luchábamos por el derecho a la tierra de la que éramos dueños. Luchábamos por la dignidad de nuestra comunidad y contra la crueldad con la que nos trataba el invasor. En definitiva, luchábamos por la libertad. Don Juan Chalimín, el bravo cacique, fue nuestro líder. Su sangre es un símbolo para América.

el entonce despide, quedándose en feliz anoche ahí en pronto desperto, y es el diso de radio el entonces de la CIA y Ciudad de los Palmas, Uruguay, Sudamérica. Discansen en paz. Traducción Radio El Empalme se despide, deseándoles un feliz anochecer y un pronto despertar, es el deseo de Radio El Empalme desde la ciudad de Los Palmares, Uruguay, Sur de América. Descansen en paz. Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño, yo la recojo el hielo a la deriva de los poros congelados. Vamos arriba los que luchan. No le daré, no le daré al mentiroso y al cobarde. Vamos arriba los que luchan. Repartiré, repartiré solo al que ama y al que arde. Oh. Basta el buen sentido, el amor inmenso, no hace falta nada.